Aquí os quiero ver, tío. ¡Va! Es una cuadra de animales que se arañan. La ciudad es una jungla donde el fuerte siempre gana. Veo cerdos que controlan tus ahorros. Veo buitres esperando las llamadas de socorro. Va, va, va, va, va. Veo monos vestidos de policías. Veo niñatos armados patrullando en cada esquina. Veo serpientes disfrazadas de mesías, susurran al oído que hay un dios que te vigila. Veo ratas rebuscando en la basura. Veo fachas con indicios de locura. Veo hormigas trabajando como esclavos. Pero ¿cómo? Tiramos en su propio caño. ¡Díselo, Dani! ¡No! ¡No me vas a callar! ¡No soy pero un rato animal al que pero domesticar! Rato. ¡Déjame matar! ¡Pero rato! ¡Tengo dueño! ¡Pero rato! ¡Primo, súbete para aquí arriba!